momentos que pasamos, tú y yo juntos de la mano, de la vida disfrutamos. ¿Cómo pudo suceder? No lo puedo yo entender. El cariño que era para mí, se lo diste a otro. Tanto tiempo perdimos, cuánto amor derrochado. Los momentos vividos, dejaste en el olvido. Y hoy te marchas con él, dejándome un vacío que no puedo llenarlo si no te tengo conmigo. No puedo olvidarte, no puedo sacarte de mi mente, no. No puedo dejar de pensar ni un minuto en tu amor. Ya que estás con él, ¿qué más puedo hacer? Buscaré otro amor. No puedo olvidarte, no puedo sacarte de mi mente, no. No puedo dejar de pensar ni un minuto en tu amor. Ya que estás con él, ¿qué más puedo hacer? Buscaré otro amor para olvidar tu querer. Perdimos, cuánto amor derrochado. Los momentos vividos, dejaste en el olvido. Y hoy te marchas con él, dejándome un vacío que no puedo llenarlo si no te tengo conmigo. No puedo olvidarte, no puedo sacarte de mi mente, no. No puedo dejar de pensar ni un minuto en tu amor. Ya que estás con él, ¿qué más puedo hacer?